Hemos visto cómo Dios estableció un pacto en la vida o a través de Abraham. En el capítulo anterior estuvimos hablando de cómo afectó esta espera, cómo fue creciendo la fe del patriarca Abraham. Y vimos las aplicaciones y los ejemplos maravillosos para nuestra vida. Pero hay un detalle. Cuando Dios lo llama en el capítulo 12, del verso 1 al 3, en donde dice, «Y haré de ti una gran nación». Y engrandeceré tu nombre y serán bendición para todas las familias de la tierra. Aquí nos habla de un pacto universal que trasciende la experiencia de Abraham. Es más, a través de la experiencia de Abraham, nosotros extraemos estos principios, pero también podemos darnos cuenta que en el pacto que Dios hace con Abraham, encontramos un propósito para el remanente en el tiempo final y por supuesto para nuestra vida. Te tengo la siguiente pregunta. ¿Deseas que Dios te bendiga? Tal vez es una frase que ocupamos, empleamos en la vida cotidiana y ha carecido de un significado especial. Dios te bendiga. Dios prometió a Abraham que habría una bendición para todas las familias de la tierra y que nuestro nombre sería engrandecido. ¿A qué se refiere aquello? ¿Será que si Dios nos pide escribir una lista, en el caso hipotético, de todas aquellas cosas que tú quieres que Dios prospere y bendiga? Sin duda alguna que pondremos a nuestra familia, nuestros relacionamientos, nuestros seres amados, personas que tal vez hoy están sufriendo. Pero si Dios te dice, ¿y qué más? ¿Pondrías tal vez aspectos materiales, aspectos académicos, relacionales, aspectos laboral, tu trabajo? Sin duda alguna, que el ser humano siempre busca la bendición, la prosperidad. Y Dios lo sabe. Y Él está también dispuesto a otorgarnos esta bendición para cada uno de nosotros, de forma individual, para nuestra familia y también de forma universal. Pero esto puede ser muy mal entendido. A tal punto que muchas personas pueden buscar a Dios solamente para ser bendecidos. Y es al revés. Nosotros buscamos al Señor como respuesta a su gracia inmerecida, y como consecuencia vamos a obtener una bendición. Vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo de qué forma nuestra vida puede verse bendecida. Pero ten cuidado, ¿sabes por qué? Porque el apóstol Pablo nos entrega un tremendo principio en donde él dice que a los que aman a Dios, a los que ya amamos y estamos en una relación con Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluyendo aquellas cosas negativas. Por lo tanto, el que Dios nos bendiga no significa que nuestra vida va a estar ausente de problemas o de momentos difíciles. Al contrario, que en medio de esos momentos difíciles, en medio de la prueba, vamos a encontrar un fortalecimiento de nuestra confianza y de nuestra fe en Dios. Y eso, sin duda alguna, que es bendición. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, Hijos de la Promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Ya estamos dando inicio a nuestro quinto capítulo de Lecciones de la Biblia, titulado Hijos de la Promesa. Por supuesto, agradecerle a ustedes la compañía, que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo a la distancia, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Gracias por ser parte de Lecciones de la Biblia y por permitirnos a nosotros, Nuevo Tiempo, ser parte de su hogar, de su familia, de su vida. Estamos felices, Estamos leyendo diariamente todos los comentarios que nos llegan, por supuesto también los correos electrónicos, así que les motivamos, donde quiera que usted esté, cuéntenos de dónde nos sintoniza, con quién también comparte los capítulos de lecciones de la Biblia, ya sea las iglesias, grupo familiar, cómo ha sido de bendición para ustedes, porque sin duda alguna para nosotros el saber que usted es parte de lecciones de la Biblia, sin duda alguna que es una bendición también para nosotros. Pastor Oscar, bienvenido. Ya gracias. Quinta semana, creo que es un tema que da para mucho más, tratamos de compactar, pero qué tremenda bendición estudiar desde el Antiguo Testamento, ya vamos a llegar al Nuevo por toda la Biblia, cómo Dios manifiesta su gracia, su amor, y espera una respuesta nuestra, ¿no? Así es, estamos ya en la quinta lección, y tal vez en esta ocasión sería bueno repasar algunos aspectos del pacto, como lo es, por ejemplo, el aspecto de la simiente y los resultados de esta simiente, ¿no? Que es lo que a nosotros nos da, debe dar seguridad, salvación, y en donde debemos depositar nuestra fe. Así es. Siempre se usa, tal vez, como una frase que lo decimos tan automáticamente, Dios te bendiga. Aquí se promete una bendición. ¿Y de qué se trata esa bendición? Es lo que vamos a estudiar. Y como motivo de oración, por supuesto vamos a orar para que Dios te bendiga. Pero, ¿qué es la bendición de Dios? ¿De qué se trata? Algunos dicen que es prosperidad económica, prosperidad material, pero si bien está incluida en la bendición de Dios, ¿es exclusivamente algo material o involucra algo mucho más y mayor? Bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender, pero por supuesto para que Dios te bendiga y esta frase no sea simplemente como empleada para un saludo, para algo cotidiano, sino que sea realmente el deseo de nuestros corazones al orar los unos por los otros. Te invitamos entonces para poder orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos promesas, encontramos un pacto, Señor, con un Dios comprometido por la salvación de sus hijos, por el bienestar de sus hijos. Queremos, Señor, dar respuesta a aquella iniciativa maravillosa divina y que podamos recibir tu bendición. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que las puertas de los cielos están dispuestas a ser abiertas para recibir aquellas bendiciones celestiales. Tal vez nos ha faltado la fe, nos ha faltado una respuesta de amor hacia Cristo Jesús. Es por eso que hoy, a través de tu palabra, queremos tomar las mejores decisiones. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Génesis capítulo 12, pastor, leíamos la promesa que Dios le hace a Abraham de que él fuera una bendición para muchas personas. Ya no solamente ya hablamos acerca de la promesa a Abraham, de que tuviera descendencia, un hijo, etcétera, ¿no? Pero ahora el resultado último, grande, macro, era ser bendición para todas las familias de la tierra. ¿En qué consiste? ¿Cómo se iba a concretar esta bendición para el ser humano? Bueno, si retomamos esta promesa y vamos al capítulo 28 de Génesis y el verso 14, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, tremenda promesa, como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí tenemos que destacar algo. El aspecto personal de la bendición que debía ser Abraham para los demás. La responsabilidad personal. Pero también pone aquí ahora a la simiente en forma singular, aunque anteriormente habla de su descendencia como plural, todo su pueblo, su descendiente, pero a la simiente como en singular. Bueno, El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, él dice que la simiente de la cual estaba hablando aquí Dios en el libro de Génesis, Abraham, era Cristo. Cristo es la simiente. Cristo, por lo tanto, pasa a ser la simiente de bendición para el mundo. Claro, porque en Cristo hay salvación para todos, no solo para judíos, no solo para griegos, sino para bárbaros, es decir, todos los gentiles, sea quien sea, sea chino, japonés, ruso, quien sea, todos merecen la salvación en Cristo. Él, esa simiente, es la bendición para el mundo, para todas las familias de la tierra. Pero en el tiempo del fin, esta simiente era importante, porque la salvación en Cristo continúa hasta que se cierre la puerta de la gracia. Y sabe, Joel, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, habla allí de una profecía, y esa profecía llega hasta el tiempo del fin. Y quiero que la revisemos allí en Daniel capítulo 2, hablando de la estatua que allí vio Nabucodonosor y Daniel se la interpretó. Y en la interpretación, Daniel le dice a Nabucodonosor, en el verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. La frase que se unirán por alianzas humanas, en realidad que en el arameo, es una frase en singular. Y no dice alianza, sino que dice que se unirán por medio de simiente humana. En el tiempo del fin, habrá un poder que tratará de unificar todo. ¿Y te acuerdas que en lecciones anteriores habíamos dicho que estamos viviendo un momento de globalización? Correcto. En donde se espera que los gobiernos de la Tierra se unan a tal punto de formar un solo gobierno, es decir, un nuevo orden mundial. Aquí, en forma muy sutil, se proyecta y se profetiza en parte aquello en el cual que por medio de alianzas humanas. El mundo hoy en día dice, si nos unimos, solucionamos todos los problemas de la Tierra. Alianzas humanas. Pero voy al texto en arameo, que dice que por medio de simiente humana. Satanás siempre ha tratado de mezclar la verdad con error, o presentar un error que se parezca a la verdad, para confundir. Entonces, la solución para nosotros, bíblicamente, es la simiente de Dios, la simiente de Abraham, Cristo Jesús. Pero Satanás dice, no, mira, en realidad que puede ser otra simiente humana. ¿Qué tal si yo te presento un líder que capte a todos los gobiernos de la tierra y los una? ¿No sería mejor que alguien de los nuestros presente una solución? Pastor, de acuerdo a Daniel capítulo 2 que usted menciona, ¿cómo entender esta sentencia que dice que la enemistad entre las simientes de la mujer y de la serpiente va a tener su, no sé si punto cúlmine o tal vez un punto clímax en la cruz, en donde esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar? Porque lo que menciona Daniel es trasciende hasta el tiempo final. ¿Continúa claro la lucha, esta enemistad entre la simiente? Sí. Lo que se le prometió a Abraham es que la simiente era Cristo, el Mesías, que murió en la cruz. La simiente de la serpiente era los descendientes de Caín, por llamarlos así, los que no creían en Dios. Pero ellos son simiente del dragón, de la serpiente. Y el dragón o serpiente, según el libro de Apocalipsis, capítulo 12, es Satanás. En la cruz del Calvario, esta serpiente, este dragón, trató de eliminar a Jesús, dándole muerte. Sin embargo, el poder de Dios y el poder que Cristo tenía le levantó de los muertos. Así que ese acontecimiento fue como un golpe en el talón. Nada más que eso. Sin embargo, con la resurrección de Cristo en la cruz, la simiente, Cristo, le da un golpe en la cabeza, un golpe de muerte a la serpiente. ¿En qué consistió? Si Cristo moría y resucitaba, Satanás quedaba condenado a muerte eterna. Así que ahora Satanás sabe que está condenado. Y es por eso que el apóstol Pedro dice que Satanás, sabiendo que desde Cristo en adelante le queda muy poco tiempo, entonces anda como león rugiente, lanzando distintas ideas para lograr que se pierda la mayor cantidad de gente que se pueda. Y esa enemistad está también expresa ahí en Apocalipsis, cuando dice que el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Pastor, Dios tiene todo el poder para haber enviado a su Hijo de forma inmediata, directa. ¿Por qué a través de esta descendencia? ¿Qué tiene que ver con el pacto? ¿Por qué tal vez asumir este riesgo en donde algunos del linaje de la descendencia haya fallado, no haya sido fiel, no haya guardado el pacto y tal vez el plan de Dios se haya visto afectado de alguna manera? Perdón, encontramos también que en este linaje hay extranjeros, estoy acordándome de Ruth, la Moabita, Rahab. ¿Por qué este mecanismo, esta forma de que la descendencia, que Cristo Jesús el Mesías, llegara a través de la descendencia humana? Hay dos milagros grandes que Dios hizo y los hizo muy parecidos. Una es la simiente Cristo, que nació en forma sobrenatural. Claro, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y qué podríamos decir de Isaac? También, porque a esa edad Abraham y Sara no podían tener hijos. También fue un engendramiento sobrenatural. No hecho por el Espíritu Santo, pero también fue una gestación. Una intervención divina. Milagrosa. Uh-huh. Así que allí tenemos dos grandes milagros. Ahora, ¿por qué Cristo, la simiente, la verdadera simiente, tuvo que esperar tanto tiempo? No solo porque algunos hayan fallado, sino que también, como dice el apóstol Pablo, el pecado tenía que mostrarse pecado. Si Dios destruía a Satanás inmediatamente en el cielo, iba a quedar un vacío. Iba a quedar allí una gran duda. Entonces, el Señor tuvo que dejar que el pecado y el autor del pecado desarrollara sus planes para que se viera claramente quién tenía la razón, Dios o Satanás. Por ejemplo, en el caso de Canaán, cuando Abraham llegó a Canaán, Canaán ya estaba con bastante pecado. Sin embargo, el Señor le dio tiempo de gracia, 400 años. Y la misión de Abraham era fabricar altares por todo Canaán, donde él anduviera, errante, fabricando altares y adorando al verdadero Dios. Cuando un cananeo pasaba por un camino, veía un altar, decía: oh, aquí estuvo el padre Abraham. Y dice que muchos de ellos se arrodillaban en ese altar y adoraban al Dios verdadero. Pero se les terminó su tiempo de gracia. Después de 400 años, vino Israel y tuvo que eliminarlo. Dios no hace las cosas apresuradamente. Dios, venido el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, justo en el tiempo en que debía ser. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Así es. Pastor, vamos a hacer un alto y al volver vamos a estar hablando acerca de una promesa que dice que en esta simiente, en Cristo Jesús, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La pregunta entonces es, ¿te sientes tú bendecido por Dios? Si es sí, es porque tal vez conoces de qué se trata esta bendición. Pero tal vez si la respuesta es no, ¿por qué razón aún no te sientes bendecido por Dios? Bueno, espéranos, ya regresamos en el segundo bloque. Y ya de regreso en nuestro segundo bloque estamos estudiando, basados en el pacto que Dios hace con Abraham, pero las bendiciones prometidas para el resto, no solamente su propia descendencia, su propia vida, que un hijo, Isaac, sin duda alguna fue una tremenda bendición prometida para Abraham. Pero no terminaba o no llegaba hasta allí la promesa de bendición, sino que se extendía hacer una gran nación, la descendencia de Abraham, pero especialmente esta frase, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pastor Oscar, esta frase allí en que se repite varias veces en Génesis 12, 15, 17, ¿de qué se trata esta bendición? Ya dijimos que venía a través de la simiente, Cristo Jesús, cuando vino a este mundo. ¿De qué forma la primera venida de Cristo se constituye en bendición para todas las familias, para todo ser humano? En realidad que antes que Cristo muriera, ya Él expresó y dio a conocer la bendición que Él era para el mundo. Hizo muchas sanidades, pero uno de los mayores milagros fue la resurrección de Lázaro. Y eso está comentado ahí en San Juan capítulo 11, verso 21 en adelante. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así tenía clarito que él era bendición. Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Verso 24, Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. 25, Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después le dice, ¿crees esto? Así que, ¿cuál es la mayor bendición de la simiente en la cruz del Calvario? Vida eterna. Sin la simiente en la cruz del Calvario, no hay esperanza en absoluto para la humanidad. Nosotros pecadores, el hecho de ser pecadores, estamos condenados a muerte. El hecho de haber pecado, Adán y todos los descendientes, hemos transgredido la ley de Dios. Por lo tanto, la ley nos condena. Y la ley no nos puede salvar. Aunque la ley es justicia de Dios, pero la ley no me puede salvar. Solamente me puede indicar quién soy. Pecador, condenado a muerte. Pero ahora esta simiente, en la cruz del Calvario, se convierte en vida, en justicia y vida. Así que aquí tenemos la mayor bendición de esta simiente. Así es. Y se cumple que es para todas las personas, todas las familias de la tierra. Ahora, no significa que todos van a aceptar. ¿A qué se refiere esto? Tal vez se llama, es una justicia impartida, pero hay otra que es imputada, después de una respuesta humana. de qué forma la cruz a nosotros nos brinda el acceso universal a la vida eterna, pero sigue dependiendo de la decisión individual. Sí, correcto. Y volvemos a enfatizar San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero aquí viene la parte ahora individual, personal. Para que todo aquel que en él crea, es decir, la decisión personal. Jesús murió por el mundo. Pero no significa que todo el mundo es salvo, sino aquel que en forma particular cree, en forma personal, cree para que tenga vida eterna. Si nosotros vamos al santuario terrenal, habían dos tipos de servicio: un servicio continuo y un servicio diario. El continuo significaba que había un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Dentro de esos dos sacrificios se podía presentar cualquier otro sacrificio individual por el pecador, pero no se podía ni antes del primer sacrificio, ni se podía después del segundo sacrificio. ¿Qué quería decir ese continuo, ese corderito de la mañana y de la tarde continuamente? Significaba que se abría la puerta de la salvación para todos. Pero se concretaba esa salvación solo en aquel que había creído y que traía su ofrenda para el perdón personal. Porque la puerta la había abierto el sacrificio de la mañana y la cerraba el sacrificio de la tarde. Eso quiere decir que el plan de Dios tiene un tiempo de comienzo y un tiempo de cierre, en el cual después ya no podrá haber salvación, Acceso a la gracia. acceso a la gracia. Y eso nosotros lo conocemos y lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Como el fin del tiempo de gracia, se cierra la puerta de gracia. Y qué extraordinario cómo el plan de Dios, todo esto inmerso en un pacto, en donde Dios se compromete, pero a la vez nos invita a ser, como dice el título de esta lección, hijos de la promesa, hijos de este pacto. Muchas personas se sienten, no, que esto es para los hebreos, solo los judíos, solo el Antiguo Testamento. Y aquí claramente, si bien se considera un patriarca, su descendencia, pero esto es universal, es para todo aquel que, como decía bien usted, citaba Juan, el famoso texto de 3:16, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es una bendición universal. Claro, Y porque perdón, ¿y cuánto se ha descuidado o se desprecia esta bendición? sí, porque en el libro de Romanos, el capítulo 5, dice que el pecado por un hombre entró al mundo. Es decir, todo el mundo está contaminado por el pecado. Es cierto que no heredamos el pecado personal de Adán, es decir, el pecado particular de Adán. Ese pecado no nos transmite a nosotros, porque cada uno responde por su pecado. El alma que pecare, esa Esa morirá. morirá. Nosotros no encontramos en la Biblia el efecto del pecado original. No, no hay pecado original. El pecado entró al mundo. Y el hecho de que el pecado haya entrado al mundo, sí, nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y eso nos hace pecar, nos hace constituirnos en pecadores. Es por eso que como el pecado entró a todo el mundo y todo el mundo está infectado del pecado, por eso que el sacrificio de Cristo tiene que ser para todo el mundo. Porque si el pecado abundó, la gracia tiene que sobreabundar, cubrir todo. No hay ningún pecado que no pueda ser cubierto por la simiente, por el sacrificio de Cristo. Pastor, estaba pensando que a Abraham se le da una promesa, es parte, él acepta el pacto divino, ya todo lo que hemos comentado, y él es parte del plan divino de salvación, el pacto, en donde a través de su simiente vendría la simiente de la mujer, Cristo Jesús, y todo lo que hemos comentado, esta bendición de la vida eterna. Ahora, nosotros también tenemos algo muy similar. ¿Por qué razón? Porque somos parte del pacto, tenemos una misión y a través de nuestra influencia se puede abarcar incluso como remanente y tenemos este desafío universal. El Señor dijo, id por todo el mundo, predicando, haciendo discípulos. Encontramos aquí un paralelo dentro del pacto de Dios, el mensaje, la misión que debemos cumplir para que la proclamación del Evangelio sea una bendición para todas las personas también. Sí, San Mateo capítulo 28, vamos a compartir ese texto. San Mateo capítulo 28 es muy conocido, ese texto y los versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. Aquí hay una orden. Mientras vamos, hay que hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la bendición. Y esto lo ordena Cristo, porque Él tenía que ser bendición a todos, a toda Correcto. la familia de la tierra. A todas las naciones bautizándolos. Aquí está la señal del pacto, el bautismo. Y después en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, la obediencia, La obediencia, las obligaciones del pacto. las obligaciones del pacto. Ahora bien, esto se dio, esta orden, Cristo la da allí antes de irse al cielo. Si nosotros avanzamos en el tiempo y vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10. Allí hay una visión para el tiempo del fin, en donde Dios llama a un pueblo para que predique el último mensaje de Dios a la tierra. De paso, el último mensaje de Dios a la tierra está en Apocalipsis 14, el mensaje de los tres De los ángeles. tres ángeles. Pero aquí en el capítulo 10 y en el verso 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En el tiempo del fin, la comisión que Cristo dio a los discípulos se reitera al remanente final. Antes que Cristo venga, se reitera, ¿y para quién? Debe profetizar, es decir, ahora se enfatiza la predicación del Evangelio en el aspecto profético, porque el remanente es un remanente profético. El mensaje del remanente también es profético. ¿Y a quiénes debe profetizar? Muchos Muchos pueblos, pueblos, naciones, naciones, lenguas lenguas y reyes. y reyes. Aquí está el concepto mundial. Toda la familia de la tierra deben ser bendecidas por la simiente y por su mensaje de la simiente. Abraham, solito o con su familia, escuchando esta promesa y tal vez pensando, ¿y cómo va a ser esto? Aunque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros podemos estudiar, de hecho hay estudios misionológicos, se estudian otras culturas, cómo alcanzar otras culturas desafiantes, ¿no? En misión, como es el mundo de Oriente. Y uno dice, ¿qué puedo hacer desde mi posición, desde mi lugar como cristiano? Muchas veces, pastor, perdemos la vislumbre de este mandato de ir a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Nos quedamos muy pasivos en nuestro propio metro cuadrado y descuidamos nuestra propia influencia a nuestro alrededor e incluso mucho más allá. ¿Qué potencial, qué tremendo potencial tiene un cristiano que comprende la relación de pacto y la misión que este pacto nos demanda? Muy, muy interesante eso porque nosotros tenemos el deber de la misión, cumplir la misión. La misión se puede cumplir de dos formas. Una es yendo a predicar a la China, a la India, a distintos lugares del mundo. Bueno, la Iglesia Adventista tiene un plan, en todo caso, que se llama el plan, creo que es 1040, en donde hay un centro de la tierra en donde no hay muchos cristianos. Allí está enfocado la Iglesia Adventista para mandar misioneros y recursos. Me gustaría ir para allá. Sería un honor ir a lugares difíciles, pero no se puede siempre. Habrán otros que lo harán. Pero yo puedo cumplir la misión donde estoy, en mi radio de acción, con mi familia, mis vecinos, mis amigos. Pero a la vez, yo puedo cumplir también, ayudar a cumplir la misión allá, en esas naciones donde yo no puedo ir. ¿Cómo? Y aquí viene el plan divino de los diezmos y las ofrendas. La Iglesia Adventista tiene un plan muy estricto, muy afinado en cuanto a la distribución de los diezmos y las ofrendas, en donde lo que yo pueda donar para la Iglesia Adventista, eso se va a distribuir de tal manera que va a llegar una parte de esa ofrenda o de ese diezmo a esos lugares. Y de esa manera yo puedo aportar con la predicación, con la misión que el Señor ha encomendado. Así es, si hay proyectos que se comunican a los miembros de la iglesia para ser parte, ¿no? Y tener esa conciencia importante de ser, de no solo ser una iglesia mundial, sino también de cumplir una misión mundial. Y qué interesante dentro de este marco, pastor, que entonces los diezmos y ofrendas corresponden a aquellos deberes que son respuesta de obediencia al amor que el Señor nos da a través de su manifestación de gracia, sus promesas dentro del pacto. O sea, no es algo que obedece simplemente a mantener una organización eclesiástica de poder sostener una estructura, sino que esto es una respuesta de adoración a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en el pacto de bendición para cada uno de nosotros. Vamos entonces a hacer nuestro último corte y ya regresamos, continuamos estudiando la bendición de Dios para nuestra vida. Hola, en ocasiones necesitamos certezas, pruebas o demostraciones para convencernos de algo. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? ¿Es posible combinar la razón con la fe? ¿De dónde venimos o por qué sufrimos en la tierra? Estas y muchas más preguntas difíciles de responder podrás encontrar en la revista de estudio Evidencias. Sin duda, allí estarán las respuestas que necesitas para grandes preguntas de la historia de la humanidad. Puedes pedirla de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Dios te bendiga. Muchas gracias por mantenerse en compañía de Lecciones de la Biblia. Ya preparándonos para el último bloque, recuerde que usted puede solicitar los materiales que Escuela Bíblica ha preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. No solamente las temáticas que estamos conversando siempre en cada temporada de Lecciones de la Biblia, sino otros temas bíblicos que usted puede descubrir importante para la familia, para el desarrollo espiritual también de cada uno de nosotros. Pastor Oscar, cuando nosotros leíamos allí, y en ti serán benditas todas las familias, ya vimos que eso está en la cruz, la bendición universal de la vida eterna, el acceso por gracia a la vida eterna, pero que la decisión también es personal. Pero está ahí, ¿no? Universal para todo aquel que en él cree. No obstante, también hay un detalle en la promesa dada a Abraham que también está válida para nosotros, y es: te engrandeceré a ti, tu nombre será engrandecido. ¿Qué importancia tenía el nombre y que este fuera grande? Tal vez es inevitable recordarse de la Torre de Babel, cómo tenemos el contraste entre los hombres que estaban en la Torre de Babel y la promesa que Dios le da a Abraham, que él lo iba a engrandecer cuando fuera fiel, cuando caminara por los principios divinos, versus los otros hombres que en una señal de autosuficiencia ellos querían hacerse de un gran nombre. En realidad, que en el tiempo del fin, la situación que estamos viviendo nosotros es relatada por el apóstol Pablo en la carta de Timoteo. Y dice, capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 en adelante: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nos toca vivir en un presente siglo malo. Y el Señor quiere engrandecer nuestro nombre. ¿De qué manera? En el testimonio. Que la gente vea que en medio de toda esta maldad puede haber hijos de Dios que pueden ser bendición para otros. Pastor, ¿y qué significa el nombre? Que el Señor pueda engrandecer nuestro nombre en nuestra vida. ¿Qué significa? Porque algunas personas incluso dicen: papá, mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? No les gusta el nombre. Claramente no tiene que ver con el nombre, pero bíblicamente, ¿a qué se refiere que el Señor nos puede engrandecer? El nombre que llevamos en este momento carece de importancia. Y al Señor no le interesa engrandecer el nombre propiamente tal, sino engrandecer la persona. Porque el nombre, entendiéndolo, sería darle fama, que sea reconocido en la calle, en diferentes lugares, pero eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Correcto. Dios quiere engrandecer el carácter de la persona. Porque el nombre representa una persona, y en el fondo la persona es la importante. Así que lo que Dios quiere es que los hijos de Dios sean personas de bendición y tengan fama por la bendición de Dios, no por la fama humana personal, sino que la gente pueda decir: mire, allí hay un hijo de Dios, tú tienes un problema, anda donde él, porque él puede orar por ti. Tú tienes un problema grande, mira, él te puede ayudar, te puede apoyar. En ese sentido, Dios quiere engrandecer nuestro nombre, nuestra fama de hijo de Dios. Es para ser un medio, pero que en última instancia siempre sea el nombre de Dios que sea engrandecido. Sí, hace poco yo tengo unos vecinos que ellos han estado un poquito enfermos en algún momento, perdieron a su madre, y para nosotros fue un privilegio que ellos nos abrieran la puerta para ir a orar por ellos. Y eso fue para nosotros un privilegio, una bendición. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros seamos bendición para aquellos que nos rodean. Pastor, y en la historia de Génesis 11, ¿qué riesgos hay? ¿Ahí hay autosuficiencia, tratar de solucionar o prever? Ellos, estos hombres de la Torre de Babel dijeron, bueno, si Dios mandó un diluvio, ahora hagamos un edificio alto para escapar de esa inundación. Tal vez detrás de ahí hay autosuficiencia humana, que obviamente, y ellos dicen, y nos haremos un gran nombre. ¿Podemos correr el riesgo también nosotros de tener esa actitud? Sí, por supuesto. Y no solamente en planes macro, sino en la vida diaria. En la vida diaria, en el diario vivir. Cuando yo tengo un problema, ¿qué es lo primero que pienso para solucionar el problema? ¿Será acordarme de pedir a Dios que me ayude? ¿De doblar la rodilla para orar? A veces no lo hacemos. A veces recurrimos algo grave, bueno, el médico, o vamos aquí, vamos allá, después oramos. No, debiera ser recurrir a Dios primero. La solución debiera estar en Dios, después los medios humanos. Ahora, en el sentido macro, las naciones, los pueblos, las ciudades, recurren a planes humanos para solucionar esto. Nosotros, por supuesto, Dios nos ha puesto como mayordomo. Tenemos que cuidar de la tierra, tenemos que cuidar del planeta, por supuesto. Pero la solución final la tiene Dios. Y debemos creer en esa solución final. No en la solución que el hombre pueda dar. No está la solución en el nuevo orden mundial, sino en la segunda venida de Cristo. Y es allí donde tal vez podemos ya ir cerrando las ideas en este capítulo. Los hijos de Dios del Antiguo Testamento, ahora podemos decir, bueno, siempre hemos dicho, ¿no? Pero podemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de que era un pueblo de fe, no de obras, porque algunas personas dicen, no, en el Antiguo Testamento tenían que hacer obras. Era un pueblo de fe, de respuesta de fe por medio del pacto. Ellos aguardaron la simiente prometida. Cristo vino. ¿Podemos nosotros considerar que estamos casi en la misma condición en relación a la segunda venida, que es una promesa, que estamos en el nuevo pacto, aguardando una promesa, que podemos ser bendecidos y a la vez ser bendición para otras personas a través del testimonio, la predicación del Evangelio? ¿Podemos considerar a Cristo de esa forma también, como aguardando una simiente? Sí, y eso está especificado allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Esta simiente no solo murió en la cruz, esta simiente no solo resucitó, y esta simiente ahora está en el cielo, intercediendo por nosotros, pero no llega todo hasta allí. Esta simiente volverá. Y el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que murieron creyendo en la simiente, para que no os entristezcáis como aquel que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Jesús, Dios llevará con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que están durmiendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí el apóstol Pablo relata, ¿no es cierto?, que seremos arrebatados, llevados en la segunda venida, a recibir al Señor en el aire, y por fin estaremos para siempre con el Señor. Así que la bendición concreta de la simiente no solo la tenemos en la cruz. En la cruz es el inicio, pero se concreta finalmente en la segunda venida de Cristo. Es inevitable terminar este capítulo, pastor, haciendo la pregunta, y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Y el pacto, cuando Adán y Eva, a Noé, a Abraham, a Moisés, etcétera, les pedía hacer cosas. Primero, aceptar la gracia divina, la salvación por medio de la fe. Hemos siempre establecido ese primer principio. Pero aquí vemos la importancia de la obediencia. Hoy en día, en donde vivimos un cristianismo tal vez un tanto cómodo, un tanto nominal, vemos que la obediencia a los mandamientos, a la voluntad divina, es fundamental para que haya esta coherencia y tener la plena convicción de que somos hijos de la promesa, hijos del pacto de Dios. Sí, correcto. Los hijos de Dios, los que son justificados, no solo son los que creen, sino los hacedores de la palabra, la obediencia. Allí el libro de Santiago insiste: si tú dices que Dios es uno, bien haces con creer en Dios, pero serás como los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan. Nosotros tenemos que ir más allá, a demostrar que creemos. ¿Cómo se demuestra? Con la obediencia. La obediencia no es otra cosa que una expresión de gratitud a Dios por la salvación que me dio. ¿Qué debo obedecer? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sus leyes, sus mandamientos, que están vigentes. Porque el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 3, verso 31, no se ha invalidado la ley por la gracia, sigue vigente. Así que nosotros tenemos que seguir en la voluntad de Dios, en los principios del pacto divino. Eso es lo que el Señor quiere: obediencia. Y esa obediencia es que el Señor quiere que nosotros seamos fieles hasta cuando Él venga. Por lo tanto, yo quiero hacer esta invitación para aquel que todavía no ha creído y debe creer. El Señor Jesús espera tu respuesta. Yo quiero orar por ti, para que tú seas también un hijo de Dios, un hijo de Abraham por la fe. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, estamos orando en este momento por aquellos que han de creer. Tu palabra está siendo predicada. Tú ya moriste en la cruz. Estás pronto a venir. Y Señor, debemos estar preparados. Quiero orar por aquella persona que no se ha preparado para que acepte a Jesús, se prepare y espere al Señor Jesús en las nubes de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado en el estudio de esta lección. Y por supuesto, a cada uno de nuestros amigos. Al comienzo decíamos, ¿te gustaría ser bendecido por Dios? La primera bendición es que Él envió a su Hijo y muy pronto volverá, para que tú y yo podamos ser salvos. Pero también aquella bendición para ti, para tu familia, el bienestar físico, mental, espiritual, material, ¿por qué no decirlo? Cuando nosotros somos parte del pacto divino, cuando somos parte de esta relación con el Señor y cumplimos aquello también que el Señor nos pide, sin duda alguna que Dios te va a bendecir. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y permanece en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.